Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Un gran avance argentino. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció ayer la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano al calendario nacional de vacunación. Si bien aún no se informó quiénes deberán aplicarse la vacuna, la mandataria mencionó que la recibirán de forma gratuita las niñas de 11 años, para permitir que con el tiempo se elimine un 98% el cáncer de cuello de útero producido por ese virus. El anuncio se realizó durante la presentación del Instituto Nacional de Medicina. Cristina contra los formadores de precios. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer en el Salón de Mujeres de Casa Rosada un acuerdo entre el Mercado Central, la provincia de Chaco y el municipio de José C. Paz por la construcción de centrales alimentarias e invitó a los trabajadores a que participen en la rentabilidad de las empresas. Hizo referencia además a la dispersión y distorsión de precios en las cadenas de supermercados, quienes varían sus precios según dónde están ubicados. Esto fue lo que dijo la presidenta. Y yo, la verdad que me estaba acordando cuando veía algunas escenas ayer por televisión que mostraban como un escándalo, creo, 2 kilos de tomates a 6 pesos. Yo me acuerdo el combate del tomate, porque fue un combate, verdadero combate, 2009, 18 pesos el kilo de tomate, ¿se acuerdan? 2007 fue, 2007, para las elecciones fue el combate del tomate, sí, ahí me acordé. Una semana después bajó 2 pesos, pero yo decía, yo casi, si era terrible 18 pesos, de acuerdo siempre a las mediciones y de estos lugares, en el 2007, si además, como dicen, hubo una inflación del 30 o del 40% por año, casi el tomate debería estar, que uno no sabe si era la verdulería o la joyería, ¿no? Porque alcanzaría precios, y ayer mostraban estos precios, y uno ve el atado de cigarrillos a 6.25, y ve los precios mayoristas del Mercado Central realmente, y vemos que en realidad lo que hay, pese a que a algunos les moleste el término que utilizó nuestro Ministro de Economía, hay dispersión y hay muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento también de estas situaciones. Si queremos hablar de precios en serio, en principio hablar de variaciones de precios en temas de frutas y verduras, en realidad, en términos de expectativas inflacionarias, cualquier economista sabe que es absurdo. Multas millonarias a empresas eléctricas. Edenor, Edesur y Edelab deberán pagar más de 80 millones de pesos por multas y resarcimientos. Los reintegros serán automáticos y se acreditarán en la próxima factura. Recibirán entre 180 y 450 pesos. La pulga fue más. La selección argentina le ganó a Portugal 2-1. El partido lo empezó mejor el seleccionado luso. Poco a poco los de Sergio Batista fueron acomodándose en la cancha y generando sus propias oportunidades, con Messi siempre como referencia y protagonista. En el minuto 13 del primer tiempo, el primer gol lo convirtió Ángel Di María. Luego, en el minuto 20, Cristiano Ronaldo empató el partido. En el minuto 44 del segundo tiempo, el astro del fútbol mundial, Lionel Messi, convirtió un gol de penal. Este fue el que marcó la diferencia del encuentro y la Argentina ganó por 2-1. Inclusión de menores. El intendente interino de Berazategui, Juan Patricio Mussi, coincidió con la presidenta de la Nación en no bajar la edad de imputabilidad de los menores. Hablar de la imputabilidad es solo cuestión del derecho penal y de reforma del código. Tal como se presenta, parece que hay que resolver qué vamos a hacer con el menor que ya delinque, y lo que nosotros tenemos que lograr es que el menor no llegue a delinquir, puntualizó el intendente. detienen a un policía por los crímenes de José León Suárez. Había sido el primer policía en confesar que disparó con balas de plomo a los dos jóvenes asesinados en José León Suárez el jueves pasado. De inmediato fue pasado a disponibilidad, pero ayer a la noche el suboficial Gustavo Viera fue detenido acusado de los delitos de doble homicidio y lesiones graves. Este fue el informativo de Radio con Todo.